Bienvenidos, queridos amigos y amigas, oyentes en general. Posiblemente, si estás escuchando este audio, ya podrás imaginar de qué voy a hablar. Aparece más o menos explicado en el título del audio. Pero quiero que conozcas los motivos de la decisión. ¿Qué implica todo esto? ¿De qué forma nos afecta ser parte de iVox Originals? Aunque la mayoría ya nos conocéis, sí que quiero empezar explicando quién soy yo, Sergio Tur, y qué significa el Batallón Pluto para todos los que lo formamos. Veréis, yo soy periodista, comunicador audiovisual, y llevo desde hace muchos años con una determinación, con la idea de que es posible y necesario contar las cosas que nos mueven de otra manera, de una manera honesta, entretenida e informativa. Y fruto de ese sueño nació El Batallón Pluto, un podcast que sirviese de punto de encuentro para quienes entendemos el videojuego como un medio cultural, como un espacio en el que confluyen historias, emociones y un trocito de todos nosotros. Y a eso se une la pasión por la radio. Las palabras cobran vida de una manera única a través de este medio. Para muchos de mi generación, quizás lo más coherente hubiese sido irme a YouTube, pero quienes disfrutamos del podcasting sabemos que esto es totalmente distinto. Y fijaos, comenzamos este viaje en abril de 2015 con pretensiones, bueno, de aficionado, sin tablas e incluso siendo otros. Yo era un niño y apenas estaba coqueteando con la idea de hablar frente a un micrófono. Pero incluso en esos terribles programas, de los que, por cierto, aún queda registro, nunca ha faltado la pasión en lo que hacía. Y eso lo hago extensible a quienes de una forma u otra han participado en este proyecto, a los que se fueron y a los que llegaron. Y he pasado por etapas de crecimiento, de descubrimiento personal, también por decepciones, periodos en los que encontraba pocos motivos para levantarme por las mañanas, pero en todos ellos había una constante, el podcast. Desde su inicio a mí solamente me ha deparado alegrías, la posibilidad de conocer a personas afines y la esperanza de que la vocación de un comunicador como yo quizás no deba de abandonarla. En 2015, cuando comenzamos, la situación del podcasting en general era difusa, incierta, y 5 años después ha mejorado en parte, pero aún se divisa un horizonte cargado de grandes preguntas. De hecho, actualmente me encuentro realizando una tesis doctoral precisamente sobre el modelo de negocio de los principales servicios que alojan podcast. ¿Y sabéis qué? El escenario fuera de nuestras fronteras no es en absoluto replicable a lo que se vive en España. Si en países como Estados Unidos el mero término está asentado en la población y grandes producciones, no sé, por ejemplo, la reciente serie de The Witcher, tienen su propio podcast oficial, o famosos de la talla de Mark Wahlberg, Jordan Peele o Barack Obama, todos ellos tienen su propio podcast. Aquí en España, por el contrario, no está ni siquiera reconocida la figura del podcaster, o al menos de momento. A día de hoy, la realidad es que ni siquiera tienes control sobre tu contenido. La gran problemática es que hay una enorme poligamia en lo que respecta a servicios que alojan tu podcast, los cuales, por cierto, no te piden permiso para hacerlo, y mucho menos comparten contigo los ingresos que obtienen de la publicidad. Ahora todo el mundo quiere estar en Spotify. ¿Pero os habéis preguntado qué ocurre cuando suena un anuncio antes de la reproducción? Esos royalties no los comparten con el creador. Es una posición de enorme desventaja en una industria que precisamente necesita hacerse fuerte para crecer. Y la única forma es cuidando a los que están generando el contenido que ellos ponen en su plataforma. Y a eso se suma que con la multisindicación actual, con más de 10 servicios de publicación, más de 50 para la escucha, un sinfín de aplicaciones, todo eso impide medir a la audiencia, asegurar métricas. Y sin eso, no hay anunciantes ni capacidad para profesionalizar el podcast. Pero bueno, quizás como oyente te preguntes, ¿y a mí eso qué me importa? ¿qué más me da que se profesionalice o no? Pues muy sencillo, eso derivaría en una mejor calidad, salir del ostracismo y la marginalidad en la que ahora estamos recluidos. Pero como decía antes, España es una rara avis. A diferencia de otros territorios, en nuestro país existe una empresa que lleva 10 años creyendo en el formato y en quienes lo producen. iVoox es, a día de hoy, la plataforma que mejores condiciones ofrece a quienes disfrutamos de esto. Y de verdad, que no es algo que yo diga como si de un panfleto se tratase. Yo os invito a que os deis una vuelta por la red y comparéis las políticas, condiciones, la oferta que dan unos y otros. Si tú, querido oyente, ahora mismo quieres empezar un podcast sin gastar ni un duro ni renunciar a calidad de audio, te aseguro que la mejor opción es iVoox. ¿Que tiene margen de mejora? Por supuesto, pero es un camino que están recorriendo y allanando para los que vienen detrás. Y claro, eso implica riesgos y tropiezos. De hecho, en apenas un par de años dieron otro salto mortal creando un sistema de mecenazgo que ha permitido que podcasts pequeños o medianos como el nuestro pues tengan un desahogo que se materializa gracias a la confianza que depositáis en nosotros. Sin embargo, eso no es suficiente. Yo ya lo dije en su día, no podemos depender solo de esa vía de financiación porque es volátil y muy dependiente. Hace falta un sistema más justo, que busque llegar a donde los creadores no son capaces de llegar. Uno donde exista un reparto equitativo en el que las métricas adquieran un peso equiparable al que tienen otros servicios. Por ejemplo, YouTube, salvando siempre las distancias, claro. Y toda esta problemática yo sé que no es nueva, que no os descubro nada, pero sí que son los cimientos de la historia que he vivido y que os voy a contar. Bueno, algunos ya sabéis quién soy y de hecho era importante empezar este audio de esa forma. Como tantos jóvenes, yo me encontraba con una realidad sobrecogedora. Dos carreras, un máster, un libro publicado, doctorando y sin embargo, todas las puertas cerradas. Mi último año ha sido el peor de toda mi vida. Había días en los que solo quería encerrarme y llorar. Otros en los que no sentía absolutamente nada. Y la eterna sensación de no saber qué era lo correcto o qué no. Incluso quién era yo mismo, quién quería ser, cómo salir de ese pozo. Pues veréis, un día recibí una llamada que llegó en el momento más inesperado. Yo estaba en la calle, era un día de noviembre. Estos en los que hace un viento que te golpea la cara con toda la fuerza. Y era un número oculto. Yo no suelo cogerlos. Pero en esa ocasión sí que lo hice. Y al otro lado estaba Juan Ignacio Solera, fundador de iVoox. Y él quería saber mi opinión sobre la plataforma, la experiencia que había tenido con el Batallón Pluto. Yo rápidamente llegué a casa, le devolví la llamada, ya sin el ruido del vendaval de la calle, y nos pusimos a hablar. De hecho, conversamos durante casi una hora. Yo le expliqué aquello que consideraba que tenía margen de mejora, lo que creía que eran aciertos y, por último, las expectativas de cara al futuro. En un determinado momento, él me comentó que quería hablar conmigo porque consideraba que el Batallón Pluto podía ajustarse a lo que ellos habían llamado iVoox Originals, una iniciativa con la que buscan potenciar el podcast como formato, recompensar a la figura del creador de contenido y, en cierto modo, lograr esa visibilidad que tanto anhelamos. Y os voy a ser tan franco como él lo fue conmigo. Si creía que nuestro programa podía encajar, no era porque nos hubiese escuchado, era porque el algoritmo que le marcaba el ordenador ponía que había que fijarse en este programa. Es más, me reconoció que no tenía ni idea de videojuegos. Pero aquello, lejos de ser un dato negativo, sirvió para evidenciar algo que yo ya sabía: la importancia de la comunidad. Yo no tengo la fórmula mágica, no sé por qué figuramos en su ordenador como un podcast potencial, pero sí que sé que la interacción fue clave. el volumen de comentarios, los likes, la participación con la que siempre nos recompensáis, todo eso marcaba el hecho diferencial. Por tanto, antes de seguir, de verdad, dejad que os dé las gracias, porque este logro es vuestro. Pero, ¿qué es iVox Originals? ¿Vamos a hacernos millonarios? ¿Hemos vendido nuestra alma al diablo? Lo primero es aclarar que, al igual que Juan Ignacio fue sincero al decir que no nos había escuchado personalmente, también me reiteró en repetidas ocasiones que ni él sabía qué podría salir de todo esto. Veréis, pertenecemos a la segunda tanda de iVox Originals y no hay certezas, solo metas que esperan alcanzar pero que igual nunca llegan a producirse. Esta iniciativa no deja de ser una forma de convertirse en algo parecido a una discográfica de podcast en castellano, es decir, disponer de una cartera exclusiva de programas que luego ellos intentarán hacer llegar a inversores. Es, por usar otro paralelismo, el caso de las producciones originales que tiene Netflix. A partir de ahora, iVox va a actuar como representantes nuestros en lo que respecta al ámbito comercial y de distribución. No se va a meter ni en el contenido, ni en línea editorial, nada de eso. A cambio, nosotros cedemos nuestros derechos en exclusiva con la idea de que ellos consigan una estrategia que ellos basan en tres pilares y que os voy a explicar a continuación. En primer lugar, a través de royalties por derechos de distribución ante terceros. Como os he contado antes, la forma en la que grandes compañías han entrado en el podcast, como Spotify, evidencia la necesidad de una figura que haga esa labor de representación a modo de ese mencionado sello discográfico, igual que a lo mejor Sony o Warner licencian y cuidan por el trabajo de sus músicos. ¿En qué se traduce todo esto? Pues aún no se sabe. Yo no lo sé. De hecho, quizás todo acabe en apenas unos céntimos más a final de mes, porque ahora toca marcar, imagino, a cuánto se paga el CPM. Falta llegar a esos inversores publicitarios, que sigue siendo ese objetivo que aún no termina de conseguirse. Pero al menos es un comienzo, es algo que a día de hoy no tenemos. El que los royalties, es el que el dinero de la publicidad se vaya a repartir entre el creador y la plataforma, es un paso hacia adelante que creo que también hay que valorar. En segundo lugar, ellos hablan también de utilizar la presencia de iVox para ganar visibilidad, romper ese techo de cristal que ahora mismo existe en nuestro medio. De hecho, ¿os habéis parado a pensar cuántas personas escuchan podcast? O peor aún, ¿cuántas escuchan podcast de videojuegos en comparación, pues no sé, con los de Misterio, por ejemplo? Sabemos que por nuestra cuenta, sí, seguiremos creciendo y llegaremos a un tope. Pero esperamos que gracias a aparecer ahora en banners, en cuñas, lleguemos a una audiencia que no sabe a día de hoy que existimos. Y falta un tercer punto, y es algo que de hecho ya se está aplicando y que quiero aclarar. El mecenazgo. Alguno pensará que siendo de iVox Originals, no sé, que tenemos un sueldo o algo así. Pero en absoluto. De hecho, en el momento en el que grabo esto, la realidad es que tengo muchos miedos porque ni sé cómo os vais a tomar todo esto, ni sé en qué se va a traducir. Pero sí que os digo que los beneficios económicos a corto plazo son inexistentes. Hemos llegado aquí, hasta este punto, gracias al apoyo incondicional de los mecenas y por nuestra parte, seguiremos creando contenido exclusivo para ellos, al igual que todo lo que hemos hecho hasta ahora en abierto, va a seguir haciéndose. La realidad, y hablo en el plano personal, es que aprendo cada día más de todos vosotros y que de verdad no sois meros oyentes. Os conozco a muchos personalmente y ojalá teneros en mi vida durante muchísimo tiempo. En fin, dicho todo esto, yo recuerdo que al colgar la llamada me tumbé en la cama, intenté pensar en todo lo que acababa de suceder y me emocioné. Y lo hice porque, aunque probablemente todo vaya a seguir igual, aquello fue un gesto. Para mí significó un reconocimiento por parte de iVox de que vamos por el buen camino, que tantas horas invertidas preparando cada programa, escribiendo guiones, grabando, editando, que todo eso merecía la pena, se valoraba no solo por la audiencia, que siempre habéis estado ahí, sino ahora también por la parte más institucional. Y en ese instante, todo lo que me había pasado en los últimos meses, en los que no veía futuro ni creía en mis capacidades, empezaba a tener otro cariz. Esa llamada de iVoox me hizo reflexionar de que quizás podía derrumbar esos muros inexpugnables, ser mi propio jefe, andar un camino que yo mismo debía emprender desde la autonomía e independencia. No lo sé, ¿eh? Aún no estoy bien del todo, hay días en los que sigo creyendo que esto es flor de un día, pero ahora al menos hay un brote de esperanza. Y eso se lo debemos a iVoox y, por supuesto, a todos vosotros. Espero que entendáis ahora un poco mejor la necesidad de ser parte de iVoox Originals, de lo que representa y de lo que significa para el Batallón Pluto. Yo siempre he creído que en esta vida lo más valioso es saber identificar las oportunidades y aprovecharlas. Honestamente, creo que esta es una de ellas para que el proyecto sea mejor de lo que ha sido nunca. Y no solo eso, sino que es algo que trascienda a nosotros mismos. Hablamos del futuro del podcasting, de la profesionalización de un trabajo del que todos disfrutamos. Ya sea en el trabajo, en trayectos en coche, en el gimnasio. Sabemos, porque ante todo somos también oyentes, el enorme bien social que tiene este formato y, por tanto, hay que cuidarlo. El día de la firma del contrato, yo recuerdo que hicimos una conexión por Skype, Juanjo, Atreides y yo. Necesitábamos compartir juntos todo aquello, lo que simbolizaba aquel trozo de papel. Aitor y Tony no podían estar en ese momento, pero de una forma u otra, los cinco queríamos sentir esa pequeña victoria, que esperemos que sea la primera de muchas, de verdad. Yo aún lo rememoro y me invade la emoción. No sé, creo que he hablado mucho, he intentado explicar en qué consiste esta iniciativa, que vamos a trabajar muchísimo, nos vamos a esforzar como nunca lo hemos hecho para que sintáis que todo vale la pena. Entiendo que para algunos será un sacrificio dejar de escucharnos en su aplicación favorita si no es iVoox, pero que si lo hacemos, si tomamos ese riesgo es porque creemos que va a ser bueno para el propio programa, para el proyecto, para el Batallón Pluto. Yo estoy muy contento de esta familia que hemos formado y espero que sigáis al otro lado acompañándonos en este viaje que nos ha cambiado ya no solamente en lo profesional, sino por supuesto en lo personal, de todo corazón. Se avecinan grandes noticias. Para mí esto era algo que quería compartir, que me moría de ganas. Creo que es un paso hacia adelante y no sé qué más decir, de verdad, que os queremos todos y que disfrutéis del Batallón Pluto como está ahora. Muchas gracias de corazón.